noche sin fin. Voy pensando que no puedo estar sin ti. Conmigo podría ser muy feliz. Mientras ahogo mis penas en el alcohol, te llevas con tu sonrisa mi dolor. Pero ya no quiero más licor, quiero cambiar esta situación. Viajo a través.